A nuestro nivel de extensión, sí contamos con los medios necesarios. Aquí tenemos una salita de observación donde contamos con oxígeno, donde se le pueden brindar los primeros auxilios a cualquier paciente o a cualquier tipo de caso que pueda llegar, se le pueda presentar. Contamos con un aparato de hacer electrocardiograma, donde en algunos momentos ha habido alguna dificultad que se ha roto, pero en este momento sí funciona, que es lo que hace falta. Contamos con un laboratorio clínico donde se hace el 95% de todos los exámenes y un laboratorio de rayos X también. Y el médico clínico de aquí, pues la mayoría de los médicos están bien preparados para trabajar aquí adentro. ¿Aquí vienen especialistas? Sí, vienen los terceros miércoles de cada mes. Viene ortopedia, viene otorrinolaringología y viene psiquiatría. Dermatología debería venir, pero en estos momentos no hay dermatólogo disponible. ¿Se siente reconocido por la sociedad? Independientemente de que yo soy natural de aquí, de la Ciénaga de Zapata, las personas tienen un determinado compromiso conmigo, ¿no? O yo tengo un compromiso con ellos. Yo soy de aquí, de Cabo Ramón, nacido aquí y estudié y aquí me quedé. Y aquí voy a estar para la historia. Actualmente me desempeño como director del policlínico. Todo el mundo me reconoce como médico y todo el mundo es agradecido. Esto es una profesión muy bonita, donde todo hasta el momento va bien. Estamos en un lugar donde la cultura es un poco más diferente. Aquí la mayoría de la población tiene un nivel cultural muy bajo y hay veces que hay que tragar, respirar para poder sobrellevar y llevar la ética médica como es.